Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Un gusto. Muy bien. Queriendo hablar con usted y hacer puesta a punto sobre algunos temas. ¿Cómo no? En las veces que nos hemos comunicado desde marzo del año pasado hasta ahora, iniciamos nuestras conversaciones siempre haciendo un paralelismo entre la situación del país en el momento de nuestra conversación hoy, por ejemplo, y una forma de contraste con lo que a esta altura, cuando usted asumió, se mostraba la realidad básicamente de ocupación laboral en nuestro país. ¿Cómo están esos barismos comparados con lo que sucedía al comienzo de esta situación? Sí, a ver, están en proceso de recuperación, sí, pero todavía los números que tenemos no están en línea con el punto de partida prepandemia, ¿no? Nos queda todavía un camino por recorrer. Yo creo que la actividad de sectores que están empezando a reactivarse y que son intensivos en empleo, que me estoy refiriendo al turismo, que ustedes obviamente lo viven de manera muy directa, y todo el tema de los eventos, de las fiestas, de los espectáculos, yo creo que van a empujar fuertemente y nos van a dar el último empujón para llegar a los números previos a la pandemia. En este momento, el dato que está alineado con la situación prepandemia es el seguro de paro total. Allí incluso el número de trabajadores en seguro de paro total es inferior al promedio de 2019, pero tenemos 25.000 trabajadores en seguro de paro parcial. Y por otro lado, la tasa de desempleo se ubica en un número similar a la prepandemia, pero no al promedio del 19. Todavía estamos un poquito por arriba, que era 8,9. O sea que estamos en una recuperación, sin duda. Yo diría una recuperación sostenida, firme. Tenemos ya una recuperación de puestos de trabajo con respecto al 2020 significativa. La idea es que podamos recuperar todos los puestos de trabajo que se perdieron durante el año 2020 en este año 2021. La meta es esa recuperación de alrededor de 50.000 puestos de trabajo que durante el año 2020 fue el promedio de la caída de ocupación, ¿no? El otro día con nuestro referente en el tema económico, el economista Mauro Mendiburu, repasábamos números y él comparaba 2021 con 2019 y nos decía que en diferentes rubros se nota un paralelismo, digamos, en los comportamientos, en lo que tiene que ver básicamente con exportaciones del país. ¿Se está realmente en una etapa de crecimiento constante en lo que tiene que ver con recursos del país que salen al exterior? Sí, en la actividad económica claramente los números están hablando de una recuperación definitiva, sobre todo en materia de exportaciones. Y seguramente si efectivamente hay una apertura turística que todo indica que va a haber, si bien también tenemos signos de interrogación con respecto a nuestro principal mercado turístico, que es la venida de ciudadanos argentinos, por la situación en que se está viviendo en la vecina orilla, yo creo que vamos a tener una temporada sensiblemente mejor a la del año pasado, por lo cual también, desde el lado del turismo, que es un factor del crecimiento de la economía muy relevante, también debería haber un empuje. Pero en lo que significa la actividad industrial, la actividad comercial y la actividad de servicios en general, yo diría que Uruguay está mostrando signos de recuperación muy alentadores. Lo que queremos es que también eso se refleje en la cantidad de empleo que se genera, ¿no? ¿Cómo ha sido el transcurso de los consejos de salario? Por ahora va sin mayores dificultades. Es decir, en este momento tenemos operando alrededor de unas 190 mesas de negociación en el marco del Ministerio de Trabajo. con ritmos distintos, como siempre ocurre. Hay sectores que avanzan más rápido y sectores que están más lentos. Seguramente va a haber, digamos, ámbitos en donde el acuerdo va a ser más difícil y otros donde se va a procesar más rápido. Pero en términos generales, nuestra evaluación es una evaluación positiva. Nosotros estamos haciendo seguimiento permanente. Todas las semanas el director de trabajo se reúne con los representantes del ministerio en las distintas mesas para evaluar caso a caso qué está ocurriendo con cada sector de actividad. Y el informe que recibimos es un informe, yo diría, normal, es decir, propio de cualquier ronda de salarios, que siempre tiene sus dificultades. También es cierto, tenemos que buscar la manera de que digamos, las negociaciones no se vuelvan eternas, que se vayan cerrando, porque esto genera dos problemas, para un lado y para el otro. Para el lado de los trabajadores, que los aumentos que se acuerden a partir del 1 de julio recién se van a pagar cuando se firmen los convenios, y eso significa que mientras tanto el trabajador no recibe el aumento hasta que se acuerde en el Consejo de Salarios, por lo cual cuanto más se demore es más costoso para el propio trabajador, aunque después cobre retroactivo, pero la verdad es que uno piensa que es importante que el aumento se dé lo antes posible. Y por el lado del empleador también, porque supone que tiene que hacer un desembolso, digamos, completo en el momento que se firma el convenio, y se le va acumulando una deuda que después se le puede hacer más difícil pagar. Entonces, nosotros obviamente tenemos que dar espacio a que las negociaciones vayan madurando, pero al mismo tiempo también tenemos que empujar para que se termine rápido y se firmen los acuerdos que se puedan firmar, ¿no? El otro día el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay nos explicaba sobre la propuesta de evaluar la posibilidad de que personas que están sin trabajo puedan incorporarse a la actividad laboral y en principio con un laudo del 70% de lo que figura, digamos, como el mínimo en nuestro país. El mismo día o al otro día el propio presidente de la República dijo que de repente eso no iba a tener andamiento. ¿Ha sido estudiado a fondo el planteamiento? ¿Ya está descartado? ¿Pueden haber posibilidades de que de alguna forma se pueda instrumentar algo así? Sí, nosotros no vemos que ese sea un camino. Nosotros creemos, a ver, compartimos con el presidente de la Cámara de Industrias y con las cámaras empresariales en general, y también con el actor sindical, que hay que buscar ideas y iniciativas creativas para promover el empleo. De eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido entendemos que la propuesta está motivada por ese objetivo, que es un objetivo compartible. El problema es que el instrumento que encuentra, en la medida que implica un pago de salarios por debajo del laudo, implica una negociación en el marco de los consejos de salarios, porque es ahí donde se definen los laudos. Entonces, si se pretende, digamos así, incumplir de manera acordada, bueno, justamente es que hay que acordarlo. Yo no creo que ese sea el mejor camino, porque se presta para problemas perversos, como por ejemplo, bueno, yo contrato a una persona que no está ocupada por debajo del laudo y por ahí mando al seguro de paro a uno que está ganando por encima del laudo. No sé si me explico. Sí, hay riesgos de perforación en estas cosas. Sí, sí. Entonces, es como nivelar para abajo. Claro, es el riesgo que significa. Y por cierto, sí creo que tenemos que pensar incentivos para la contratación, incentivos para la recuperación desde el seguro de paro y también incentivos para la contratación de nuevos trabajadores. Y en eso estamos en línea para seguir trabajando con las cámaras empresariales y con el PCNT, y también con iniciativas propias. De hecho, nosotros pusimos en funcionamiento una ley de promoción del empleo para personas de sectores vulnerables, que implica un incentivo al empleador para contratar jóvenes, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, y en todos los casos un incentivo mayor si se trata de trabajadoras mujeres. Ese es un ejemplo claro de una ley que se votó en el Parlamento por unanimidad, que ya está vigente que la verdad que se votó en tiempo real, con mucha velocidad, y que nosotros vamos a difundir y hacer fácil en su cumplimiento. Hoy tenemos, por ejemplo, una actividad con el Colegio de Contadores, donde vamos a explicarle a los contadores, que son justamente en buena medida los que ejecutan este tipo de iniciativas a nivel de las empresas, explicarles en detalle cómo se puede usar ese instrumento. Ahí tenemos un caso de gente que, o sea, de promover el empleo de personas con dificultades de inserción laboral, como son los jóvenes, que tienen el triple de desocupación que la población en general, como son las personas con discapacidad, como son las trabajadoras mujeres con respecto a los trabajadores hombres, y las personas de 45 años y más, que si pierden el empleo tienen enormes dificultades de reinserción. Bueno, ese es un ejemplo de un instrumento que está vigente y que va en la dirección de las preocupaciones que las cámaras manifestaban a través de esta iniciativa. El eventual Tratado de Libre Comercio con China va a traer, sin duda, la colocación de mucha producción de nuestro país en aquel territorio, pero a su vez también productos chinos van a llegar a nuestro país para estar allí dentro de la propuesta comercial para los uruguayos. ¿Le preocupa, le inquieta esto? No, yo creo que lo que hay que hacer es estudiar con mucha rigurosidad dónde pueden haber afectaciones. También la existencia de un tratado de libre comercio con China, en caso de prosperar, va a generar mucha atracción de inversiones. Y las porque un país que tiene un tratado de libre comercio con China se pone en la mira, en el radar de inversores internacionales que están buscando la manera de ingresar de mejor manera en un mercado tan grande como es el mercado chino. O sea que también permitiría al Uruguay radicar un número muy importante de inversiones que generan puestos de trabajo. Como en todo acuerdo de libre comercio, hay un ida y vuelta, y por lo tanto las ventas de productos uruguayos en China seguramente aumentarán y en mejores condiciones, eliminando aranceles. A su vez, nosotros podemos llegar a ser, paradójicamente, una alternativa interesante de captación de turismo chino, que nunca ha venido al Uruguay y que a raíz de ciertas facilidades puede ser un camino también. Captación de inversiones, y ciertamente algún sector de actividad puede llegar a ser afectado, sin duda, y con respecto a ello tenemos que establecer con tiempo, porque tampoco el Tratado de Libre Comercio no ocurre de un día para el otro, es un proceso que lleva tiempo y que permite preparar al país para compensar aquellos sectores que puedan ser afectados y generar las reconversiones correspondientes para que esa afectación sea la menor posible, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista laboral. Cuéntele a los oyentes, ¿el Tratado de Libre Comercio es amplio, absolutamente abierto en todos los rubros, o se puede hacer un Tratado de Libre Comercio en base a ciertas mercaderías que de alguna forma después se puedan ir ampliando en su rango? Exacto, está muy bien lo que usted dice, exactamente. Un Tratado de Libre Comercio implica listas de excepciones e implica también plazos de adecuación. O sea, no es un tema de un día para el otro, se arregla y a partir de ahí todo lo que produce un país puede ser colocado sin aranceles en el otro. Es un proceso de negociación arduo, complejo, extenso. Me decía Marcel Bayán, que es nuestro principal especialista dentro del Partido Independiente en materia de comercio internacional, que en general los tratados de libre comercio con China demoran entre 2 y 3 años para su aprobación, y luego viene la etapa de ratificación en los parlamentos, en el poder legislativo, por lo cual estamos hablando de por lo menos 3-4 años por delante. A su vez, en el momento que entra en vigencia, tiene seguramente cláusulas que hablan de cierta lista de productos o de servicios que deberán ser contemplados, tiempos de adecuación. O sea, todas estas cosas están ciertamente arriba de la mesa. Lo más importante es que ponen a Uruguay en una posición muy ventajosa para captar inversiones y para mostrar al mundo que es un país donde, digamos, que importa, que aparece en la vitrina y que además nos permite aumentar sustancialmente nuestra producción para con destino a ese país, a China, ¿no? Así como en Europa, España se ha transformado naturalmente en la puerta de entrada al continente. ¿Podemos pensar que todas estas acciones puedan estar apuntando a eso, a que Uruguay se transforme en la puerta de entrada a Sudamérica? Puede ser. De hecho, Uruguay tiene la ventaja de su posición geográfica, aunque también es cierto que hay otros países de América Latina que ya tienen TLC con China. Estoy hablando de Chile, de Costa Rica, sí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea que tampoco es que sea el primer caso en América Latina. Eso también tiene otra ventaja, que es que permite dar ciertas seguridades de que ya otros países, incluso Costa Rica, que es un país de dimensiones similares a Uruguay, ha avanzado en un TLC con China y no le ha ido mal. Es decir, eso despeja ciertos temores, ciertas precauciones que a veces surgen cuando uno mira y dice, pero caramba, nosotros somos un país chiquito, vamos a arreglar un TLC con un gigante, con una superpotencia mundial. Bueno, hay muchos casos de países chicos que han acordado con potencias, no solo con China, sino con Estados Unidos o con la Unión Europea, y no les ha ido nada mal. O sea que hay que asumir que es un camino, por supuesto, toda oportunidad, y esta es una enorme oportunidad, tiene riesgos. El tema es administrar bien los riesgos, preverlos y resolverlos adecuadamente, ¿no? Mire, para finalizar, Murro nos decía el otro día que la comisión asesora formada con motivo de la reforma de la seguridad social en nuestro país ha perdido dinámica de trabajo y que son muy aisladas las reuniones que se realizan. ¿Cómo puede entenderse esto? ¿De alguna forma se le ha quitado ritmo a esto, esperando un poco más allá de lo que pueda suceder, por ejemplo, con la LUC para tomar una definición de aplicar cambios en ese sentido? No, para nada. Lo que pasó es que hubo un tiempo en el que hubo que afinar justamente lo que podríamos llamar entrar al área chica, es decir, empezar a definir las recomendaciones. Y ahí ciertamente yo supongo que Murro y su equipo de representantes del Frente Amplio habrá aprovechado ese tiempo también para elaborar sus propias recomendaciones. Me imagino que la actitud del Frente Amplio será la de proponer cosas y no sentarse a esperar qué propone los representantes de la coalición. Por lo tanto, no es tiempo perdido, es tiempo en el que se están elaborando las recomendaciones. Justamente ayer se reunió la comisión, se va a reunir nuevamente este viernes, o sea que esta semana se reúne dos veces, y el viernes va a definir qué prórroga le va a solicitar nuevamente el Poder Ejecutivo en la medida que todavía esas recomendaciones no están prontas. Según lo que yo tengo entendido, esa prórroga sería hasta fin de octubre, de manera tal que en el horizonte el cronograma indicaría, vamos a ver, porque todo esto depende de los tiempos, elaborar las recomendaciones es más difícil que elaborar el diagnóstico. Y hay que decir también, porque a veces Murro dice que no se ha trabajado en el último tiempo, la verdad que la comisión de expertos ha tenido un trabajo extremadamente intenso. Más de 60 reuniones con distintos grupos de la sociedad civil, todo tipo de organizaciones que han solicitado reuniones con la comisión, lo han tenido. Para que hagan una idea, el diálogo social por la seguridad social que promovió el gobierno del Frente Amplio hace unos años, tuvieron 15 sesiones. Bueno, esta comisión tuvo 60 reuniones con distintos actores. O sea que otra que diálogo, ha habido un diálogo extremadamente abierto, además de que la propia comisión de expertos representa a todos los actores sociales. Ahora, la comisión pudo haberse creado, pudo haber empezado a trabajar en el mes de agosto del año pasado. El problema es que justamente el Frente Amplio demoró 4 meses en darnos los nombres para integrarla. Por eso recién empezamos en noviembre. Por eso suena un poquito raro que ahora haya una queja por demora, cuando el año pasado durante 4 meses estuvimos a la espera de que el Frente Amplio integrara sus nombres y quisimos esperar a que estuvieran todos para poder empezar, porque no me parecía razonable empezar sin la participación del principal del partido de oposición, ¿verdad? Entonces, bueno, los tiempos son demorados por esas circunstancias. También en febrero se nos pidió una prórroga por parte de los representantes del Frente Amplio por el tema del diagnóstico. O sea que yo diría que estamos trabajando, la verdad, no hace un año que está trabajando la comisión y ya están las etapas finales de las recomendaciones. Yo creo que ha tenido una actividad extremadamente dinámica. Y repito, espero que todos tengamos ideas y propuestas y no esperar a ver qué dicen los representantes del gobierno para luego contestar. Me imagino que todos estamos aportando para un tema que todos hemos dicho, seguramente con claridad desde hace mucho tiempo, que era un tema necesario y urgente de resolver. Ministro Pablo Mieres, gracias por esta conversación muy amable. Un gusto, ¿eh? Que pasen bien. Buena jornada, hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta.